De todas maneras, teniendo en cuenta lo defenestrada que está esta empresa a nivel mundial, la resolución del Tribunal de la ASA del año pasado, que si bien fueron magistrados, que se reunieron, se hizo este tribunal, y sabemos que no es vinculante, sí encontró a Monsanto culpable, incluso de la figura de ecocidio, que bueno, tampoco todavía está institucionalizada, pero es una resistencia que también venimos llevando a todos los espacios de las asambleas y también a nivel mundial, que se tome esta figura legal, así como ya se ganó la de femicidio en otro momento. Tampoco, o sea, digamos, en ese contexto, en el marco de lo que el año pasado se tuvo que ir vendiendo la planta millonaria de Malvinas Argentina, no sé, es un poco extraño, sería un poco extraño que volviera Monsanto a intentar instalarse en la ciudad.